Ok, esta es la introducción. Bienvenidos sean todos a esta mi tercera producción, Revolución. Un fuerte giro completo, pero hacia la misma dirección. Si buscabas música de entretenimiento o de efecto contagioso, estás escuchando el CD equivocado. Pero si lo que buscas es afectar tu conciencia con un mensaje positivo, bienvenido seas a disfrutar de este recorrido. Ah, y recuerden, yo no soy un rapero cristiano, yo soy un cristiano que canta rap.